La visita de las arañas. Voy a contaros algo que le ocurrió a un árbol de Navidad hace mucho, muchísimo tiempo. Tanto, tanto, que ya se me ha olvidado. Era el día de Nochebuena, ¿sabéis? El árbol estaba ya bien adornado con sus velas, sus bolas brillantes y muchos, muchos juguetes. Era de verdad un árbol precioso. Estaba solitario en el gran salón, con las puertas bien cerradas, para que los niños no pudiesen verlo hasta la mañana del día de Navidad. Pero todas las personas mayores lo habían visto y lo encontraban maravilloso. El gatito también lo había visto con sus grandes ojos verdes. También lo había visto el perro guardián con sus ojos cariñosos. El canario amarillo lo había contemplado con sus ojillos negros antes de dormirse en un rincón de su jaula. Hasta los ratoncillos grises, a pesar del tremendo miedo que les daba el gato, se habían atrevido a echar un vistazo al árbol en un momento en que no había nadie. Pero no todos habían tenido tanta suerte. Alguien no lo había visto. Eran las arañas. Las arañas, como sabéis, viven en los rincones soleados de las buhardillas y en los oscuros rincones de los sótanos. Habían resuelto contemplar el magnífico árbol, igual que los demás de la casa. Pero desgraciadamente, justito antes de Navidad, hubo un gran barullo de limpieza en toda la casa. Lo habían recorrido todo, barriendo, fregando, sacudiendo, encerando, desde el sótano a la buhardilla. Nadie podía parar en casa con tal batiburrillo. Por eso ellas no habían podido ver el árbol de Navidad. A las arañas les gusta mucho saber todo lo que pasa y ver todo lo que hay que ver. Así es que estaban muy enfadadas. Al fin pensaron, ¿y si se lo contáramos al niño? Quizá él lo arreglaría. Así pues, se acercaron al niño Jesús, que estaba en el Belén, y le dijeron, querido niño, todo el mundo en la casa ha visto el árbol de Navidad y mañana lo verán hasta los pequeños. Pero a nosotras no nos dejarán entrar y no lo podremos ver. Tú sabes bien que nosotras somos muy caseras, que no salimos nunca, que nos gustan las cosas bonitas. Pero ahora han hecho limpieza y nos han echado. No podremos ver el árbol, no lo podremos ver. El niño se compadeció de las pobrecitas arañas y les dio permiso para que fuesen a contemplar el árbol. Por la noche, cuando todos dormían, las dejó llegar al gran salón. Las arañas fueron bajando de la buhardilla, quedito, quedito. Quedito, quedito fueron subiendo de los sótanos. Se deslizaron por debajo de la puerta y se encontraron en el gran salón. Estaban todas, las mamás araña y los papás araña, las abuelas araña y los abuelos araña, hasta las arañas pequeñas, hasta las arañas bebés. Corrieron por el suelo con sus 8 patitas y llegaron al pie del árbol. Y entonces treparon quedito, quedito, de rama en rama, hasta llegar a lo más alto. Trepaban y miraban. Estaban tan contentas y encontraban el árbol tan bonito. Arriba, abajo, en el tronco, en las velas, en los juguetes. Quedito, quedito, quedito. Estuvieron allí hasta que lo hubieron visto todo, todo. Y entonces se volvieron al sótano tan contentas. Y como la Nochebuena estaba ya muy avanzada, el niño Jesús bajó para bendecir el árbol y todas las cosas bonitas que lo adornaban. Pero cuando llegó allí, a que no adivináis lo que halló. Telarañas. Por todas las partes donde las arañas habían pasado, habían dejado sus largos hilos de seda. Y ya os he dicho que habían pasado por todas partes. Era una cosa muy rara ver toda aquella maraña de hilo gris cubriendo el árbol. ¿Qué haría el niño? Él sabía que a las mamás no les gustan nada las telarañas. No, de ninguna manera. Un árbol de Navidad cubierto de telarañas, imposible. El niño Jesús pensó un momento. Luego tocó el árbol con su dedo y he aquí que todas las telarañas empezaron a resplandecer como si fueran de plata. Brillaban y rebrillaban entre las ramas y los largos hilos plateados lo cubrían todo. ¡Qué maravilloso era! Desde entonces, siempre se colocan hilos plateados en el árbol de Navidad.